un cuidado que se hace en la mayoría de partes del mundo y que es el más apropiado para nosotros, se llama profilaxis. La profilaxis consiste en el suministro del medicamento día por medio, pues dependiendo del peso de la persona, y pues ya el médico o hematólogo es el que entra a definir eso, pero es un suministro que se le hace a la persona día por medio de medicamento, y esto logra que la persona pueda vivir una vida normal. Lógicamente debe tener los cuidados, los cuidados que logramos nosotros tener es autocuidado. Pues es cierto, uno se vuelve como una persona un poco más cuidadosa, porque sabe pues en la condición que está.